En diversas ocasiones, seguro que nos han oído llevarles información sobre lo que es el proyecto Ciudad Ciencia, una iniciativa, ese programa de divulgación científica que ponen en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El objetivo es hacer llegar a los habitantes de municipios alejados de los grandes núcleos urbanos, como pueda ser Ubrique o bueno, pues otros muchos municipios, hacerles llegar en definitiva la actualidad científica y tecnológica. Es un proyecto que se lanzaba en marzo de 2012 a nivel nacional y Ubrique, nuestro municipio, se adhería en septiembre de 2015 con el impulso del Ayuntamiento de Ubrique. Desde entonces, la verdad es que han sido decenas las iniciativas, talleres, conferencias que se han desarrollado en nuestra localidad a través de los propios centros educativos. Y una de las últimas, por ejemplo, hacía referencia en general a un concurso que lanzaba Ciudad Ciencia, animaba a los aficionados a la fotografía de las distintas localidades a participar en un concurso para su calendario de 2022. Así que se iban a ir recogiendo imágenes, características de los municipios, de su naturaleza, para protagonizar, ya decimos, cada uno de los 12 meses de este calendario. Y bueno, pues conocíamos días atrás una gran noticia, y es que un ubriqueño protagoniza uno de esos meses, así que queríamos darle la enhorabuena, por supuesto, en el día de hoy, no solo por lo que demuestra en cuanto a su gran trabajo en el ámbito fotográfico, que ahora vamos a ir repasando lo demás, sino porque además hay que agradecerle que gracias a él, Ubrique es uno de los pocos municipios, 12, que están seleccionados en un calendario que se reparte, evidentemente, se distribuye a nivel nacional e internacional y que, por tanto, ya decimos, refleja a nuestra localidad, entre otros municipios. En concreto, Ocuri es el escenario de esa fotografía, pero mejor que nadie nos lo va a explicar el propio Fran Gago Rosado, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Fran, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos en estos minutos y enhorabuena, antes que nada. Ay, muchísimas gracias, hombre. Es un placer estar con ustedes. La verdad es que veíamos, ¿no? Nos llegaba, porque solicitábamos además ese calendario. Hubo un tiempo durante estas semanas atrás que se podía solicitar y bueno, pues se disfruta de las imágenes que se recogen. Y veíamos, pasando la página, que en el mes de agosto una fotografía nos era bastante familiar porque bueno, se trataba de el yacimiento arqueológico de Ocuri. Y en concreto, pues ya también podíamos comprobar cómo la fotografía era de un ubriqueño, Fran Gago Rosado. Hemos podido contactar con él. Fran, ¿cómo te enterabas de esta selección de tu fotografía? Pues la verdad que me cogió de sorpresa porque era el primer año que me presento a este tipo de concurso y, hombre, hacer a nivel nacional y demás, pues no me lo esperaba porque sé que se presentan muchísimas personas, hay miles de fotografías, son más de 50 municipios alrededor de toda España y, hombre, que verse y seleccionar 13 o 12 se ve recompensado a través de mucho trabajo y de esfuerzo. Y a través de ciertas personas, pues he tenido la suerte de conocer este concurso, presentarme y ser seleccionado y por lo menos poder participar, aunque sea con mi pequeño granito de arena, llamémoslo así, de poder colaborar con el turismo de Ubrique y hacer que, hombre, que Ubrique se vea a lo largo de toda España y que se fomente esto tan bonito que tenemos aquí en la sierra. Claro que sí, además de una magnífica fotografía, como nosotros vamos a reproducirla, lo que bueno, pues es la información que ofrecemos con el audio de cada entrevista, por supuesto. Pero no es casual, ¿verdad, Frank, que eligieses Ocuri, el yacimiento arqueológico de Ocuri? No, qué va, la verdad es que Ocuri, aunque parezca algo que mucha gente tiene olvidada porque es algo que pertenece al pasado, es algo

lleva toda la razón del mundo. Sí, y no, esa frase se me vino a la mente en ese momento y dije, pues es la idea. Pues todo ello dentro de la participación de esta imagen. No sé si, Fran, era la única fotografía que enviaste o no, o alguna más. No, presenté dos. Presenté dos, más o menos con diferentes características de imagen. Una representaba más lo que era la ciudad en sí, como hemos hablado, de directamente lo que es una parte o una pequeña parte de esa ciudad arqueológica. Y directamente, en verdad, esta que ha sido seleccionada es la que a mí más me gustaba personalmente, por lo que acabamos de hablar, porque expresaba mucho más que la otra imagen. Expresaba el lugar, expresaba el sitio elegido y te decía dónde está. Era una imagen que decía mucho. Pues efectivamente, no solo la sierra puede verse de fondo, sino también incluso nuestro municipio, y es una imagen espectacular del enclave en el que está situado el yacimiento arqueológico de Ocuri, con algunas de sus estructuras más importantes, como puedan ser las termas. Es solo un reflejo, Fran, del trabajo que, por ejemplo, yo no conocía y que, desde luego, yo animaría a las personas que nos estén escuchando a que el enlace que, por ejemplo, nosotros también vamos a situar en la información, puedan entrar en el enlace que les va a llevar a una página, al perfil en Instagram de Fran, y donde, bueno, pues recoges, me decías, son ya 10 años de trayectoria de fotografía de naturaleza, ¿no? Pues la verdad es que sí, llevo ya sobre unos 10 años más o menos en lo que es, aunque siempre tenía esa espinita, que siempre iba con la cámara, siempre a todos los sitios, iba buscando fotos, imágenes, pero lo que era realmente, llevo 10 años dedicándome un poco más profesionalmente a lo que es la imagen de naturaleza, que es lo que a mí me apasiona, porque a mí lo que es el entorno, y más el entorno, la suerte que tenemos de vivir entre dos parques, pues, quiera o no, me ayuda mucho a poder conseguir esas imágenes que voy buscando, aunque aquí cuesta muchísimo trabajo poder realizarlas, la verdad es que cuesta muchísimo trabajo y mucha dedicación, pero se intenta dar lo mejor que puede de cada uno, y poco a poco pues se intenta ir buscando esas imágenes que destaquen y pueda uno estar contento sobre el trabajo realizado. Al hilo de lo que decías, por cierto, Fran, hay que decir que tu fotografía es una de las cuatro elegidas de toda Andalucía. El resto son de otros puntos de la geografía nacional, desde las Islas Canarias hasta Cáceres, Alicante, A Coruña, Pontevedra. Hay diferentes lugares, y en nuestra provincia hay dos imágenes, la tuya y, te decía, lo de al hilo de que comentabas, porque la otra es de los barrios, pero la imagen en concreto del Parque Natural de los Alcornocales, ¿no? De los Alcornocales, correcto. Tuve el placer de verla cuando me enviaron los almanaques, y la verdad que también es una foto que me gusta mucho porque tira más hacia mi ámbito, aunque también hago suelo hacer paisajes y demás, que en este caso ha sido la fotografía seleccionada. A mí, yo siempre eso lo tira más a la naturaleza, aunque a día de hoy pues sigo cada día peleando y luchando por conseguir algo mejor, y que siempre intente destacar más aún. Y bueno, dentro de ese trabajo realizado, ya digo que es espectacular. Bueno, podemos ver, Fran, coméntanos en tu página en Instagram, imágenes incluso del lobo ibérico, ¿no? Pues sí, eso es un proyecto que existe aquí dentro del Parque de los Alcornocales. Es como una serie de lobos que tienen como en un proyecto de reintroducciones y demás. Y es un proyecto muy bonito a lo que nos presentamos en apoyo a esos proyectos, y, hombre, poder fotografiar esos animales en un entorno tan cercano, aunque no sean en total libertad, como digo yo, pero poder fotografiar esos animales y ver su mirada, y ver su actitud, y ver su manera de actuar, ver un animal salvaje de esa forma, la verdad que es un placer. Además, a lo largo de la página, como has comentado, prácticamente casi todas las imágenes, te podría decir el 90% de las imágenes, están hechas desde el mismo Ubrique, como digo yo. Las tengo desde aquí, desde el propio río de la localidad, tanto en la misma sierra que tenemos enfrente, derecha, izquierda, donde miremos, tenemos animales que están ahí, y la gente, uno de los principales objetivos que yo tengo es que la gente se interese por esos animales, que los descubra, que sepa que están ahí, que tenemos una biodiversidad en Ubrique increíble, que yo siempre hay un lema que defiendo, que para mí Ubrique no es solo piel, es biodiversidad, porque tenemos una cantidad de fauna y una biodiversidad increíble. La verdad es que es un placer poder vivir aquí. Y lo dice alguien además que se dedica al sector de la piel, quiere decir que, hombre, que tienes tu corazón dividido en ese sentido, pero que evidentemente tus sueños, me comentaban, ¿no?, sería intentar dedicarte, ¿no?, profesionalmente a lo que es la fotografía de naturaleza, porque además el trabajo ya realizado es espectacular. Bueno, muchas gracias por las palabras. La verdad que, hombre, te agradece porque dentro de lo que es el ámbito de naturaleza, el fotógrafo de fauna es, digamos, y el que sea fotógrafo de naturaleza lo comprenderá, que es el menos reconocido, es el menos valorado en sí, en el ámbito de la fotografía. A mi parecer, yo creo que es el que más le cuesta y el que más dificultad tiene a la hora de poder conseguir esa foto que llame, porque podemos ver el animal de 20.000 formas, pero el fotógrafo de naturaleza lo que intenta conseguir es esa imagen que, por muy extraño que nos parezca el animal o raro, nos llame la atención y nos guste esa imagen, que nos haga interesarnos por ese animal, y qué es ese animal y dónde vive y qué es lo que hace, y eso es mi mayor objetivo, además de intentar el día de mañana, ojalá Dios quiera que pueda dedicarme profesionalmente a lo que es el ámbito de fotografía de naturaleza. Como bien has comentado, soy marroquinero, tengo el corazón, como digo yo, dividido en dos, pero si el día de mañana pudiera dedicarme totalmente a lo que es la fotografía, para mí no hay nada mejor que trabajar en lo que uno le apasiona totalmente, vaya. Pues ojalá, Fran, desde luego que pueda ser así. Esto desde luego es un espaldarazo importante, y hay que decir que además todo el trabajo que viene realizando, estoy viendo por ejemplo ahora mismo alguna fotografía de un martín pescador, ¿no?, en diferentes poses, espectacular, para, claro, lo hemos comentado en alguna ocasión con compañeros tuyos también de aquí de Ubrique, hay una grandísima cantera, ¿no?, de fotógrafos y también de naturaleza. Y claro, comentáis eso, ¿no? Esto es un momento muy concreto, pero para conseguirlo hay que tener muchísima paciencia, echarle muchas horas y, por supuesto, tiene que gustar muchísimo la naturaleza, el medio ambiente, para estar ahí y disfrutar de todos esos momentos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En sí, al que le guste un poco la naturaleza, una vez que empieza con esa gana de intentar ver este animal, voy a intentar hacerle una fotografía, es como, lleva un largo proceso, pero es como que la misma naturaleza te pide que estés ahí, es como, tengo que llegar a verlo, y qué va a ser mañana, y qué va a ser, y sí que es verdad que algunas especies, pues, me puedo llegar hasta 4, 5 y 6 meses detrás de esta especie hasta conseguir la foto que quiero, incluso semanas sin verlo, insistiendo un día, otro día, otro día, otro día. Y muchas veces habrá personas que digan, esto no me merece la pena, está tanto tiempo y tal. Pero a mí, por ejemplo, me recompensa, aunque me peguen meses sin ver a lo que es ese ave o ese reptil, cuando llegue el momento de verlo, a mí me recompensa todo ese tiempo dedicado. También es como digo yo, hay que mantener la compostura luego, que sí. Luego cuando uno lo ve, se pone uno nervioso después de tanto tiempo y hay que estar ahí también y poder realizar lo que a uno le gusta, ¿no? Hay que mantener los nervios un poquito tranquilos y dedicarse a mirar por el objetivo, como digo yo, que la verdad que una vez que mira uno a través de una cámara, se dice que ve la vida de otra forma, ve fotografía a donde quiera que mire, ya no ve la vida normal, sino que solamente vas buscando imágenes y a mi persona es lo que me pasa, ¿vale? Pues podemos ver ejemplos de autillos, de bueno, pues diferentes reptiles, como decías, todo tipo de aves. Ahí está la riqueza ornitológica, ¿no?, de nuestro entorno, de zorros, por ejemplo. ¿Qué animal te ha costado más? Pues aquí, precisamente, el animal que me ha costado ha sido el búho real. El búho real, estuve este año atrás, estuve unos 5 meses aproximadamente, insistiendo tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, porque es un animal que te da muy poco de tiempo. Sale en el último minuto de luz y se esconde en el último minuto de luz y, claro, es súper complicado un animal y te varía según el viento, según la temperatura, cambia los posaderos, es caótico, pero cuando lo ves, es como te he comentado, después de estar casi 5 meses detrás de él, cuando llegas a verlo, para mí recompensa todo ese trabajo que está detrás, porque son observaciones, donde se posa el animal, su primer posadero, dónde va luego a comer, cuándo es el celo, por qué llama a la hembra, todo eso facilita, y lo que te hace en sí, además de la fotografía, es especializarte en ese animal, conocer su ámbito y conocer en sí cómo actúa, ¿no? Y verlo naturalmente, su manera de actuar como si no hubiese nadie. La verdad que es un placer, y tanto un búho real como ahora que estoy con las nutrias. Y estoy atrás de ellas, llevo ya ahí unos meses liados, y ahí estoy, a ver si Dios quiere me dar la alegría pronto y puedo conseguir hacerle una foto decente, aunque ya las he visto, las he capturado varias veces, pero que uno siempre va buscando esa foto que destaque, no una foto normal, sino una foto que destaque y que llame a la gente, que haga que la gente se interese por ese animal. Pero ya te digo, tenemos una biodiversidad desde martines pescadores, desde refilluelos, desde nutria, desde búho real, desde águilas imperiales, el buitre leonado, que tenemos una de las mayores colonias que existe, increíble. El autillo es algo que está desapareciendo de muchas ciudades, de muchos pueblos, y aquí tenemos la suerte que en verano, yo en mi casa estoy de los nervios por las noches porque estoy durmiendo y lo estoy escuchando cantar enfrente y me encantaría sacarlo, pero no puedo. Y la verdad que es un placer poder vivir aquí en lo que es la Sierra de Cádiz, entre estos dos parques como el de Sierra de Grazalema. Y los arcos locales nos ofrecen unas ventajas al fotógrafo de naturaleza increíbles. Pues es toda una lección la que nos está dando Frank y la que nos demuestra con sus imágenes, porque, como nos comentabas, ¿no?, además esas fotografías están tomadas prácticamente desde Ubrique, en su entorno más cercano, y muchas veces vamos siempre, ¿no?, con las prisas, vamos con nuestras cosas y no sabemos lo que nos estamos perdiendo muy cerca, ¿no? Si tenemos paciencia e investigamos un poco también, como ocurre en tu caso, ¿no?, que vas siguiendo, persiguiendo a las distintas especies para conseguir esas imágenes. Y, por ejemplo, bueno, pues la última fotografía que podemos ver que has subido, ¿verdad?, en Instagram, sí, es la del búho real, y es espectacular, ¿no?, y cómo puede verse la sierra detrás. O sea que es una imagen que has tenido que realizar muy cerca de aquí, ¿no? Sí, la verdad que, vamos, no la tiene, que está dentro del pueblo, que no hay que irse fuera para poder ver búhos reales. Tengo más o menos localizar varias colleras en lo que es en el entorno del pueblo, y de un animal que de siempre he escuchado yo a personas mayores decir que hacía mucho tiempo ya que los búhos desaparecieron de aquí, entonces como un reto también que se propone uno a ver si queda uno. Y te das cuenta cuando empiezas a buscar detalles, a escucharlos en el celo, que es cuando te dan más ventaja de localizarlos, te das cuenta que no es que quede uno, sino que hay muchos más. Lo que pasa es que son animales que se van adaptando a salir cuando ya nosotros no estamos, porque han tenido mucha lucha con el humano, digamos. Entonces son animales que se están adaptando a cuando nosotros dormimos, ellos hacen su vida. Antes, a lo mejor antiguamente, los búhos reales podrían salir antes, pero a día de hoy te garantizo que salen en el último minuto de claridad de luz. Es que la verdad que es un animal increíble y que cuando lo ves te apasiona y te atrapa, nada más que con tu mirada te atrapa, porque es un animal que impone y tanto hablamos del búho, que es un animal enorme que impone, desde un búho a un pequeño martín pescador, que tenemos, por suerte, nuestro río de Ubrique, lo tenemos prácticamente llenos de martines, aunque no los veamos, que ellos, como digo muchas veces, no solo es ir a andar, lo bonito es pararse, ¿no?, y disfrutar de lo que tenemos. Yo muchísimas veces, de los días que he hecho fotos, me encuentro muchísima gente andando, muchísima gente corriendo, paseando con bici, pero a mi forma de ver, digo, si se pararan a cada X metros 5 minutos a contemplar lo que tenemos, disfrutarían mucho más de lo que hacen. Bueno, pues porque vería cosas increíbles, vaya. Pues estamos aprendiendo mucho, Fran. Bueno, que nos lo recuerdes, porque es cierto lo que comentas. Y bueno, pues es una forma de reflexionar sobre todo lo que podemos disfrutar de nuestro entorno, además tan cercano. Y pueden verlo, pueden ver una muestra de ello a través de photographynature.fg. De todas formas, el enlace nosotros lo vamos a publicar, les va a llevar al perfil de Fran en Instagram y van a poder ver todas esas imágenes. Nos vamos a quedar aquí, Fran, agradeciéndote desde luego que nos hayas acompañado. Y eso sí, próximos proyectos que tengas en mente, no sé si la posibilidad de participar en algún otro concurso que te estés planteando, porque supongo, ¿no?, que esto es un espaldarazo además, ¿no?, en la selección de esa imagen en concreto. No sé si has conseguido premios anteriormente. No, la verdad que es algo que me he estado reservando durante el tiempo que llevo de fotografía. Es algo como que me he estado reservando, es como que me he estado haciendo mi propia carpeta de imágenes, hasta que llega el momento que uno dice, pues ahora voy a empezar a presentarme a concursos fuertes. Sí que es verdad que aquí en Ubrique siempre me ha gustado participar cuando han hecho concursos fotográficos de fiestas gastronómicas, tanto el de Ciudad Romana, que también he solido presentarme en algunos años, y este año atrás me he presentado también, y otro maratón fotográfico que se ha hecho este año aquí, que eso es, para mí ha sido espectacular, porque eso fomenta mucho la fotografía y atrae mucha gente a la iniciación de la fotografía, que es un punto positivo que ha hecho la Agrupación Fotográfica de Ubrique, que se lo agradezco, porque eso ayuda mucho a que esas personas que tienen ese interés se lancen y digan, venga, pues vamos a intentarlo. Y te comento, ya este año quiero presentarme a algunos concursos nacionales, espero por lo menos poder presentarme. De ser seleccionado ya lo veo de lejos, siempre yo lo veo de lejos, porque desde la humildad hay muchísimos buenos fotógrafos, siempre hay que ir mejorando, siempre hay que intentar destacar, y si tengo la suerte de destacar alguna foto y me seleccionan alguna de algunos concursos de naturaleza nacionales, pues sería un placer poder estar ahí entre los grandes, como digo yo. Pues ojalá que sea así, ojalá que pronto te podamos llamar de nuevo en ese sentido, pero en cualquier caso el trabajo que realizas es magnífico y hay que disfrutarlo. Yo animo, ya digo, a las personas que nos estén escuchando a poder ver las fotografías que demuestran la riqueza, la biodiversidad, como comentaba Fran, de nuestro entorno, y que, bueno, pues en este caso además hay que agradecerle el que a través de esas imágenes promocione nuestra localidad, su patrimonio cultural, en concreto Ocuri, el yacimiento arqueológico, que puede verse en multitud de calendarios repartidos por toda España, y seguro que fuera gracias a ese concurso en el que ha sido seleccionada su imagen de Ocuri dentro del calendario de Ciudad Ciencia, un proyecto del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pues Fran, nos vamos a quedar en este punto, además agradeciéndote que nos hayas dedicado este tiempo, y lo dicho, muchísima suerte, ánimo para, bueno, pues el futuro, para seguir en esa misma línea de trabajo en torno a las fotografías de naturaleza, y ojalá que pronto te llamemos de nuevo para hablar de, bueno, pues de esos éxitos en torno a la fotografía. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la labor que hacéis y por las palabras tan bonitas. Hombre, son de agradecer, de que se valore el trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Venga, gracias.